Patillalera, de ti estoy enamorado. Oigo en tus cantos la alegría de esa región. Brillan tus ojos como perlas, como estrellas, siendo larros entre rosas tu belleza y tu amor. Eres la noche llena de esperanza, eres el verso repleto de amor. Como la luna con su luz alcanza todo el encanto de tu corazón. Eres la noche llena de esperanza, eres el verso repleto de amor. Como la luna con su luz alcanza todo el encanto de tu corazón. Porque allá donde la pasión y el infinito, donde solo amor se expresa a grito, es allá donde nace mi amor. Porque allá donde la pasión y el infinito, donde solo amor se expresa a grito, es allá donde nace mi amor. Natural, al mismo tiempo le robaría la nevada y esa espesa y blanca nieve trasladaría a Patillal. Que cuando el sol despeje en el oriente y en la montaña cante el ruiseñor, cuando una flor haya esparcido aroma, aquí en mi campo haya una canción de amor. Que cuando el sol despeje en el oriente y en la montaña canta el ruiseñor, cuando una flor haya esparcido aroma, aquí en mi campo hay una canción de amor. Porque allá donde la pasión y el infinito, donde solo amor se expresa a grito, es allá donde nace mi amor. Porque allá donde la pasión y el infinito, donde solo amor se expresa a grito, es allá donde nace mi amor. Patillal contigo al frente, con la belleza y la nieve, seguro será un altar. Será tu pueblo un mundo de alegría, que guardará en su historia nuestro amor. En un beso te daré el alma mía, pondré en tus manos mi corazón. Será tu pueblo un mundo de alegría, que guardará en su historia nuestro amor. En un beso te daré el alma mía, pondré en tus manos mi corazón. Porque allá donde la pasión y el infinito, donde solo amor se expresa a grito, es allá donde nace mi amor. Porque allá donde la pasión y el infinito, allá donde nace mi amor.